ciudad de Concordia, cálida, ¿no? Estudio, porque vamos a hablar, es una amiga del programa. Hoy se van a estar llevando la convocatoria por las elecciones de la Caja Mixta para la vocalía, y vamos a hablar con una candidata. Hablamos, repito, amiga del programa, Zulma Rivarola, que la tenemos en comunicación. Llegaron muchísimos mensajes con respecto a esto, como hasta en forma de reclamo por lo que está pasando. Por eso está bueno la representación de los trabajadores en la Caja Mixta. Le damos la bienvenida a Zulma. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, bien, un gusto tenerte siempre y charlar con vos. Y este tema tan importante para el trabajador, lo que es la Caja Mixta, Zulma, ¿no? Tal cual, tal cual. Un tema que nos debe movilizar, que nos debe comprometer, que nos debe responsabilizar a los que hoy tengamos la posibilidad de ocupar ese lugar, con la ayuda de los accionistas, obviamente, porque es con voto, ¿no? Seguro. Nos debe comprometer realmente, porque todos conocemos la situación que estamos pasando, todos los trabajadores en general y los trabajadores municipales en particular. Zulma, contanos un poquito cómo va a ser la modalidad y realizamos la convocatoria para que participe la mayor cantidad de trabajadores. Esto es importante, ¿no? La participación. La participación es importante. Hay siempre ahí como cierta resistencia de parte de los accionistas, porque te cuento, Pablo, más o menos, para que la gente, la audiencia, entienda de qué se trata. El directorio de la Caja está constituido por una parte municipal, que tiene el 50% del capital accionario, y el otro 50% son particulares y personas que hemos adquirido créditos en la Caja Mixta. Bien. Y de esta manera nos vamos convirtiendo en accionistas. Entonces, históricamente estos dos lugares de vocales se los han disputado ciertos espacios, digamos, de poder, si se quiere, que son los sindicatos y los gremios. Ahí está. Durante muchísimas décadas, este lugar, digamos, está siendo representado, la vocalía en este caso, que son dos vocales los que se eligen hoy, por representantes de los sindicatos, en este caso municipales. Perfecto, buenísima la explicación. En este caso, ¿vos irías por afuera de esa estructura, Zulma, o no? Tal cual. Mirá vos qué bueno. En realidad, el estatuto habilita a cualquier ciudadano que los accionistas elijan para que los represente. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona, inclusive que sea accionista. Puede ser alguien que nunca haya tomado un préstamo, pero que nosotros los accionistas decidiéramos que nos represente. Pero, vuelvo a repetir, históricamente los sindicatos y los gremios han tomado ese lugar como también un espacio de puja, si se quiere, o de competencia, o de medición también, si se quiere, y teniendo en cuenta que tienen la posibilidad por ahí de manejar cierto número de gente y demás, han estado muchísimos años ocupando este lugar, digamos. Claro, era como que estaba normalizado esto, pero por eso se hace tan importante tu explicación, porque está la posibilidad de que otro trabajador represente sin tener la estructura de un gremio. Tal cual, un trabajador o un representante de un trabajador o un ciudadano comprometido que tenga ganas de gestionar y de cuidar los intereses de nosotros los accionistas, que somos los que en definitiva sostenemos esta empresa mixta, que es la Caja Municipal de Préstamos. Y después, bueno, están los candidatos que se fueron conociendo, y ¿cómo es el momento de la elección, Zulma? Bueno, te cuento un poquito, describo cómo funciona la asamblea. Para poder, es una asamblea donde solo es cerrada, donde estamos todos los que nos inscribimos previamente para eso, que queremos participar. Que te decía, siento que los compañeros muchas veces se rehúsan a participar porque es una asamblea muy tensa, donde hay claramente una competencia entre dos bandos que nos ponen a nosotros, los empleados municipales, en una situación incómoda de tener que elegir a cara descubierta, porque es a mano alzada, entre un candidato de un sindicato o del otro. Esta situación ha llevado a que digamos, las asambleas, si bien son numerosas, porque en este caso, por ejemplo, tenemos inscriptos 520 accionistas, más o menos, o sea que la asamblea esta tarde en el centro de convenciones van a haber 500 empleados municipales y trabajadores que han tomado créditos en la caja y que tienen la posibilidad de, a través de la cantidad de acciones que tienen, convertirlas en votos. Es una situación incómoda, te decía, porque vos a cara descubierta tenés que elegir a quién de los candidatos que están propuestos vas a elegir. Y en esta ocasión van, como siempre, digamos, por el sindicato de la UEM, Carlos Maximiliano Torres, por el sindicato de los empleados municipales también, Santos Abalione, Claudia Almeida, que es una compañera, colega, trabajadora, mujer, que representa a ATE. Tengo entendido que también se presentaría Olier. Olier de los jerárquicos. Olier por jerárquicos, también, gremio que respeto mucho. Y por fuera de todas esas estructuras, voy sola con mis convicciones y con mis ganas de comprometerme y con mis ganas de trabajar para mejorar algo. Zulma, valioso a tu postura, obviamente, pero te pregunto, ¿esto también surge de la demanda de los trabajadores, de tener contacto con el trabajador que te manifiesta este escenario? Porque se habla de tasas de intereses muy compleja de la caja mixta, ¿esto te surge a partir de ese diálogo que tenés con los trabajadores? Y yo sí, gracias a Dios, tengo un buen contacto con mis compañeros y de la Municipalidad de Concordia, porque inevitablemente fui parte de un sindicato mayoritario durante dos comisiones. Digamos, ese contacto, el respeto de mis compañeros, del mío hacia ellos, siempre estuvo, siempre está. Eso me ha llevado a tener que escuchar claramente y ver, porque soy observadora, y también porque yo tengo que decir que, al igual que todos los trabajadores, Pablo, que tanto nos cuestionan por ahí porque vivimos tomando créditos, todos los que saben, los que están en su casa, las mujeres como yo, que son madres de hogar, que tenemos que solventar los estudios de nuestros hijos, pagar alquileres, tomamos esos créditos, y con eso financiamos las carreras de nuestros hijos, los estudios de los que tenemos acá, la crianza, las cosas a las que no llegamos. Esa es la realidad que tenemos los trabajadores. Entonces, me siento mucha empatía, porque yo soy una usuaria de la caja, yo pago intereses muy altos, hemos tenido muy poca información, porque el vocal que llega logra ese lugar y lo único que hace es recibir su paga, porque además de eso, estos cargos son rentables. O sea, la caja mixta destina un porcentaje de las ganancias que se destina a pagarle al directorio. Por lo tanto, quien hoy gane la vocalía va a tener un sueldo durante, lo han tenido durante todos estos años, y es una cifra importante. No quiero dar números, pero son más de 15 millones de pesos por año. No, buenísima. Para ocupar este lugar, digamos, estaría bueno que quien lo haga responsablemente y de forma comprometida, y al menos nos brinde el derecho de la información. No nos avisan cuando cierran los balances, o sea, no nos informan por qué pagamos intereses tan altos, porque si también somos accionistas, nuestras acciones no son sustentables. ¿Por qué son sustentables para algunos y por qué no para nosotros? O sea, a nosotros nos genera un gasto, pero a los vocales, por ejemplo, que han adquirido 50.000 acciones, no sabemos de qué manera, y que hoy arrancan esta elección con 5.000 votos de ventaja. Mirá, ahí está. 5.000 votos de ventaja, Pablo. Hoy van a tener los dos vocales que estaban anteriormente. y nosotros vamos a ir a pelear contra todo ese monstruo, con toda la dignidad y con todo el respeto que tenemos, porque creemos que nosotros, los usuarios y los accionistas de la caja, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos también, y tenemos que gestionar para que aliviarle el bolsillo al compañero, que no da más. Aparte se da de que no hay límite de descuento, nos han llegado recibos de sueldo en fotos, ¿no?, al programa, de que cobran muy poquito porque el resto es descuento por créditos que han pedido. Está bien, como vos dijiste, me parece muy importante, no juzgamos esto porque cada uno vive su realidad, pero está bueno tener cierto grado de beneficios a partir de la caja mixta, ¿o no? Tal cual. O sea, nosotros, digamos, formamos parte de un directorio, de una caja que claramente tiene ganancias. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Queremos que haya personas que nos representen y ojalá hoy los compañeros voten con inteligencia, no voten por sumisión, por deber favores, por presiones. Ojalá podamos votar a alguien que represente nuestros derechos, que los pelee como si fueran suyos. Porque realmente la situación que estamos viviendo los empleados municipales, y vos lo estás corroborando, que te llegan ahí fotos de recibos que literalmente hay gente que no cobra nada. Sí, me vi sorprendido por eso. Entonces, estas cuestiones, Pablo, nos tienen que movilizar, nos tienen que comprometer. Y créeme que la pelea de hoy es durísima. Seguro, más lo es. O sea, literalmente tengo que destacar el trabajo que hemos hecho de ir a comprometer a los compañeros con esto, con la palabra, porque nosotros no tenemos nada para dar. Claro. Nosotros no ofrecemos nada, solamente nuestra palabra y nuestro compromiso de decir queremos hacer las cosas bien para que vuelvan beneficios para nosotros. Que la persona que ocupe el cargo lo haga con responsabilidad y que haga que algo vuelva a los accionistas. Que no sea todo pérdidas para nosotros. Seguro. La convocatoria, ¿cómo es? Tirame los horarios si están escuchando, porque está bueno esto que vos decís, mientras más participación haya, mucho mejor para una elección. Sí, en este momento, digamos, el sistema de anotación para poder participar se cerró. Por lo tanto, lo que sí hago es comprometer a estos 520 trabajadores que hoy van a tener 5 opciones para elegir. Apunto y apelo de nuevo a que no bajen más el precio de los empleados municipales. No se dejen bajar el precio. Nosotros valemos, nuestro dinero y nuestro bolsillo vale. Tenemos que elegir a alguien que nos represente, no alguien que quiera enriquecerse o cobrar un sueldo para ir a firmar una vez al mes un acta. Alguien que realmente pelee por nuestras cosas. Y tristemente sí, Pablo, escuchar a los compañeros decir que estamos decepcionados de un montón de cosas duele. Porque nosotros los elegimos para que nos representen, no para que se autobeneficien. Ahí está, sí, tal cual. Ese tiene que ser el mensaje, pero increíblemente pasa lo contrario porque hay reclamos. En este caso, entonces, ya está todo decidido quiénes van a votar a mano alzada y adelante. ¿Tenés la oportunidad de expresarte hoy en el encuentro? Tampoco, porque hay un orden del día y la verdad nos encantaría poder decirle esto cara a cara a los compañeros, que en realidad es algo que todos conocemos. Todos nos conocemos entre todos. La familia municipal, literalmente somos una familia. Todos somos, yo digo siempre como en tono de broma, somos pocos y nos conocemos mucho. Todos sabemos quién es quién. Yo hoy les pido que tengan valor, que tengan valentía para alzar el precio del empleado municipal, para levantar el precio que nos bajaron durante tanto tiempo. Que sean valientes hoy para decir, voy a darle la oportunidad a una persona y si no funciona en 2 años elegimos de nuevo. Tal cual. La alternancia debe estar, debemos cambiar las figuras para que el que esté realmente nos represente, Pablo. Y te digo con todo mi corazón explotado hoy porque tengo un montón de mensajes, gracias a Dios. Bien ahí. De compañeros que brindan su apoyo pero hoy también las mujeres vamos a hacer historia, porque no hay lugar y no hay espacio, nunca hubo, siempre fueron varones. Uh-huh. Así que hoy, con la ayuda de Dios y con el voto de nuestros compañeros, esperamos escribir un capítulo nuevo en la historia, y ojalá que sea para mejorar la situación de estos compañeros que tan mal la están pasando. Uh-huh. Y que necesitan que a alguien les importe. Seguro, es bueno el mensaje. Zulma, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Desearte lo mejor para lo que pase hoy. Hoy va a ser a partir de las 5 de la tarde, si no me equivoco, Zulma. Exacto. Se ahí. Tienen que acreditar los compañeros que ya están anotados. Uh-huh. A las 17 horas comienza la acreditación, porque somos muchos. 19 horas se cierran las puertas y comienza la asamblea. Hoy va a ser muy dinámico, porque de hecho solamente vamos a elegir los vocales, entonces va a ser rápido, porque también eso a veces al compañero le genera una pérdida de tiempo y demás. Quiero comprometerlos a todos, quiero que hoy voten con el corazón y que voten con la cabeza. Uh-huh. Que dejen de creer que nos pueden comprar con una orden, con algo que necesitamos o con algo de plata. Que dejen de pensar que nosotros no tenemos derecho a saber y a pelear por nuestras cosas. Uh-huh, uh-huh. Así que muchísimas gracias por el espacio, Pablo. Uh-huh. Y ojalá hoy podamos hacer historia. Perfecto, ahí está. Gracias, Zulma. La verdad que una explicación muy clara de todo cómo es el sistema, y la verdad que está buenísimo. Desearte lo mejor, Zulma, para lo que pase hoy, y mantenernos al tanto ante cualquier novedad. Te mando un beso grande y nos mantenemos en contacto. Pablo, déjame solamente decirte esto, saludar por supuesto, con todo el respeto del mundo, a Claudia Almeida, que es una excelente compañera, luchadora, trabajadora, a Olier también, por supuesto a Santos, a Balione, y también a Maxi Torres. Bien. Porque nada de lo que dije en la entrevista es hacia ellos, sino hacia el sistema, digamos, hay y que está instalado. Quedó claro eso, Zulma, la verdad, es un sistema casi normalizado, pero hay otras opciones, y eso está bueno lo que escribiste. Te agradezco, Zulma, y te mando un beso grande. Chau, chau, Pablo, gracias. Ahí está. Bueno, buena explicación hizo de... Mirá el rol que juega el tema de la... Viste que está normal.